mañana me voy a casar. Yo tengo una Richie bonita, mañana me voy a casar. La gente me dice tan loco, es una locura lo que vas a hacer. La gente me dice tan loco, es una locura lo que vas a hacer. Será porque tanto la quiero, mil hijos quisiera tener. Será porque tanto la quiero, mil hijos quisiera tener. Hacer un palacio en la tierra y tú seas la reina y yo seré el rey. Hacer un palacio en la tierra y tú seas la reina y yo seré el rey. Diga lo que diga, mañana me casaré. Diga lo que diga, con mi Richie me quedaré. Diga lo que diga, yo mañana feliz seré. Diga lo que diga, mañana te buscaré. Mañana me voy a casar. Yo tengo una Richie bonita, mañana me voy a casar. La gente me dice tan loco, es una locura lo que vas a hacer. La gente me dice tan loco, es una locura lo que vas a hacer. Será porque tanto la quiero, mil hijos quisiera tener. Será porque tanto la quiero, mil hijos quisiera tener. Hacer un palacio en la tierra y tú seas la reina y yo seré el rey. Hacer un palacio en la tierra y tú seas la reina y yo seré el rey. Diga lo que diga, mañana me casaré. Diga lo que diga, con mi Richie me quedaré. Diga lo que diga, yo mañana feliz seré. Diga lo que diga, mañana te buscaré. Mañana feliz seré. Diga lo que diga, mañana.